nuevamente, yo soy Uma Chan. Y pues estamos empezando en este día miércoles 12 de febrero. Y bueno, vamos a esperar a que llegue gente porque no ha llegado nadie. Saluditos a quienes ya nos están escuchando, a quienes ya nos están acompañando. Nuestras tres oyentes. acuérdense que estamos en el chat, aquí en Radio Doki, la página www.radiodoki.com. Y por ahí está la pestañita que dice chat y ahí nos pueden localizar. Y si a ustedes les cuesta mucho trabajo esa parte, bueno, también pueden buscarnos en Facebook. Está Radio Doki, o también pueden buscar a su servidora Uma-chan en Facebook. Estoy como U-M-M-A-chan, así nada más y nada menos. Así que ya estamos aquí en Facebook. Por ahí ya puse mi post con la sensacional Umemaru. Así que por ahí ya me pueden encontrar. Ok, para que hagan su pedido de canciones, la canción que usted quiera, el pedido que usted quiera, que usted guste escuchar en esta mañana de miércoles. Entonces, por ahí lo pueden pedir. ¿De acuerdo? Bueno, como que en lo que empiezan a llegar, vamos a poner un poquitín de música para que como que se emocionen y pongan algo. Ok, vámonos con un poquito de música. Yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Animate y estamos empezando. 初から始まってゆく。 Just like regresamos aquí a Anima, Anímate. Por aquí, saluditos a Jordín Andrés Camargo, que ya anda de este lado. Saluditos también a la galleta, donde quiera que esté. A Miguel Ángel Ortiz, que ya espero nos estés escuchando en Radio Doki. De este lado está Crow. Ya está Crow 455 de este lado. No sé por qué se ponen, bueno, nunca he entendido por qué se ponen números. A mí es de las cosas que más detesto hacer en las cuentas. Pero yo soy anti-matemáticas, entonces todo lo que tiene que ver con mates es como que no. También está Coropión, el hermano baboso. Mi gemelo me dio. Ay. A Pablo Saavedra también, a Mogo Khan, que también anda escuchándonos. De este lado también estaba. Ahí voy. Sé que me reclamen. Sí, es Pablo Saavedra. Y Mogo Khan que anda trabajando. Ok. Ay. Por acá estábamos. Por ver lo del tema, que Key Crow me ganó, pero ya lo puso él. Este tema que nos atañe a todos los que nos gusta el anime, ¿ok? Ha sucedido que ya empezaron a cerrar varias páginas de anime. Nos han cerrado ya muchas páginas donde pasan anime gratis, gratuitamente, obviamente. La cuestión aquí es algo entre tonto y algo entre extremoso, quizá. Y también un poco de flojera por parte de los creadores. No sé, tengo como muchas, ¿cómo se puede decir? Como muchas ideas, como ideas repartidas, vaya, ni buena ni mala. Como que sí hay partes que me molestan, hay partes en las que digo, es que esto lo debieron de haber evitado, lo pudieron haber evitado, ¿ok? Entonces sí se siente como un poco triste, ¿sí? Por esta parte de que hayan suspendido páginas. Empezando por la caída de anime YouTube y anime móvil, que son como los más fuertes que han caído unas también más pequeñas, pero principalmente estas dos, que eran pues ilegales finalmente y pues bastante conocidos por nuestra sociedad latinoamericana. Y bueno, sí ha generado bastante ira, bastantes memes, eso sí está súper lleno de memes, mucha confusión. Ya saben, empiezan a tirar patadas a quienes tienen la culpa y pues unas cuantas cosas ahí que se ganaron, malas, buenas y de todo un poco. Obviamente todos los que se quedaron sin ver anime pues empezaron a tener broncas con esto de la violencia. Esto empezó cuando, bueno, empezó me parece que la mañana del sábado o el viernes. Aquí en México fue el acabose porque obviamente hay mucha gente que estuvo de puente. Y entonces es como cuando agarras empiezas con tu plan para este fin de semana voy a ver esto y voy a ver aquello y voy a ver esto otro. Y pues te rompen esa parte padre de tu vida porque pues tú ya tenías planeado ver tantas cosas y bueno, empiezan a suceder este tipo de situaciones y pues te quedas sin ver tu anime, empieza tu frustración, tu coraje y pues terminaste viendo, no sé, quizá televisión abierta, quizá algún anime de bolsita que hayas comprado, alguna película, no sé, empiezas a sentir frustración. Ah, mira, ya llegó Facu Julián y aportando al tema dice otra página para ver anime es JK Anime, para no confundirlo, JK Anime. Por si ustedes quieren seguir viendo anime y pueden ir a JK Anime o JK Anime para que no tengan problemas en continuar con la búsqueda de sus animes favoritos. Pero bueno, como les decía, es un poco de debate, de controversia entre qué es lo legal y qué no es lo legal. Aquí entra esta zona en donde realmente nos molesta todo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo porque esto es lo que aludía Crunchyroll, que no estoy en contra de ellos, pero también siento que fueron un poco extremos en estos últimos días. ¿A qué voy? Cuando uno trabaja en ponerle subtítulos, en ponerle información a las cosas, imagínate un trabajo que te haya llevado horas, no sé, hacer alguna presentación para el trabajo o alguna presentación para la escuela, y que de repente o un video, ¿no? Hay gente que hace videos tutoriales, o hay gente que hace traducciones, porque también tenemos aquí personas que está que hace también este tipo de doblaje, ¿no? Que hace estos subtítulos en animes o en algunos videos quizá de Estados Unidos. Tú hiciste tu trabajo, tu super fregón, tus super cosas, y alguien llega y te roba ese trabajo, ¿no? Entonces es más frustrante que tú le invertiste horas, dinero, trabajo, y todo esto, tu mente, te echaste ahí, y alguien llega y te lo roba. Ajá. Entonces sí te da coraje, y seamos honestos, usaré esta palabra, te emperra. Porque es tu trabajo, tú te fregaste en hacer esta chamba o en pagarle a alguien para que hiciera esa chamba. Y alguien ya te lo robó, alguien te robó el trabajo completo. O sea, ni siquiera es como que no lo hayas modificado o crearas tú tus propios subtítulos. Hay muchas páginas que crean sus propios subtítulos, de repente medio mal, pero los crean, hacen el esfuerzo por hacer ellos sus subtítulos. Y eso es lo que Crunchyroll peleaba. O sea, me robaron todo, el anime, los subtítulos, todo. Y pues obviamente empezó ahí una cuestión de copywriting, porque finalmente son sus subtítulos, y pues sí está mal que hagas eso. Y en cuanto a la cuestión de que estaban bloqueando usuarios en Facebook por las críticas y represalias, veámoslo desde este punto de vista, chicos. Acabo de bloquear a alguien porque empezando el programa, llegó a empezar a insultarme. Y no es que sea yo violenta, y no es que sea yo grosera, y no es que esté bloqueando la libertad. Yo les doy la libertad de que si no te gusta mi programa, me lo digas. Pero hay formas de decir, oye, sabes que tu programa no me gustó y ya no. Es que como locutora no me gustas, y pues entonces, ¿a qué hora terminas tu programa? Ah, pues a las 11. Ah, pues entonces regreso 11:05 para que ya no estés. Ah, ok, está bien. Pero es muy diferente decirme, ¿sabes qué? No me gusta tu programa. Ah, pinche vieja, ya estás haciendo tus pendejadas, que no se quedas, lástima. O sea, ya pedir a alguien más solamente porque a ti no te gusta, bueno, ya es otra cuestión. O porque a ti no te guste esta cuestión de caer en las cuestiones legales. Porque finalmente es ilegal. Lo que ellos hicieron fue robar unas cosas que no eran suyas y ponerlas como si fueran de ellos. Y eso pues finalmente sí es ilegal, ¿ok? Y seamos, así como dice aquí Mogokan, en su momento los fansubs y los fandubs eran casi necesarios, y originalmente se buscaba que en Japón que aceptaras a salir, ¿no? O sea, Japón tenía que decir que sí estaba listo para salir, y el anime pues cruzara fronteras y pues pudieras adquirir este tipo de productos de una forma muchísimo más cara. Era muy difícil, y vivimos en una época en donde Japón está un tanto más abierto a este tipo de cosas. Sí han dicho mucho que están, incluso Japón empezó a decir que iba a bloquear algunas páginas porque estaban generando dinero ilegalmente. No es mala la idea de Japón, lo malo es que también no tienen forma de mandar como legalmente este tipo de artículos todavía, porque es aquí en Latinoamérica mucha la demanda. Entonces sí está cañón, porque además estamos acostumbrados a pagar una cantidad pequeña por los discos, por las series, por ver anime, o no pagar absolutamente nada porque la buscamos en internet y ahí está. Entonces está fuerte la situación. Y bueno, otra parte pues es que sí, Crunchyroll pues ha estado bastante intenso con esta cuestión de pues es mío, no lo presto y háganse cebolas con esto, ¿no? Si bien es cierto que Crunchyroll empezó a bloquear a sus facebookeros mala onda a través de la página de Facebook, obviamente, siendo honesta yo también lo hubiera hecho. No podemos culpar. Si quieres culpar a alguien como tal, digo, no soy de la idea de buscar quien te la pague, porque finalmente tú también estás incurriendo en algo que es ilegal, por verlo así. Si quieres culpar a alguien, yo culparía a las personas que como tal se volaron completo el producto de Crunchyroll. Pues de verdad deberían echarle tantitas ganas y te pones a hacer los ¿cómo se llama? Los subtítulos. La forma, yo creo que una de las formas más fáciles es ya si quieres verte súper flojo, pues le copias la tarea al otro y nada más le cambias tantito, ¿no? Como lo hemos hecho toda la vida en Latinoamérica, yo creo que también en muchos países. Le pides la tarea a tu compañero y nada más te dice, pero pues no la copies completa, ¿no? O sea, cópiala, modifícale, ¿no? Tantito. Yo creo que podrían hacer eso, okay, no copiarle totalmente los subtítulos o el producto a Crunchyroll, modificarle, echarle ahí un pero, voltear la pantalla, como le hacen muchos en Facebook, que no sé, se vuelan. Por ejemplo, yo soy muy fan de una página de Harry Potter, donde obviamente pasan películas de Harry Potter, y lo que hacen es voltear la pantalla, porque obviamente tiene copywriting si la pones como está, tal cual. Voltean la pantalla y tiene subtítulos de forma normal. Y está bien, o sea, si tú quieres es ilegal, pero no es tan ilegal porque bajo el copywriting, no sé, el logo está al revés, Harry Potter sale al revés, no puedes leer directamente los libros porque pues están al revés. Entonces, pero pues ahí ya hay como una cuestión de copywriting, ¿no? Lo mismo sucedió mucho con Fandubers, que pues ya les tiraron los canales pues porque están bajando tal cual la canción y es lo que comentábamos el lunes, les tiran porque es tal cual la melodía, hay que modificarles desgraciadamente un poquito el sonido o la velocidad o no sé, ahí los tonos. Saluditos Luchitos Ama. Entonces sí es como, pues no es que lo sabote, es que tú solito te sabes, o sea, si tú abres tu página y le copias directamente todo al otro, pues ya la fregaste. O sea, si estás mal si te vuelas la información completa del otro. Imagínate, no sé, es que de verdad en todas las compañías puede ser la misma marca de leche, ajá, puede ser, no, me refiero, puede ser leche. Tú quieres vender un producto lácteo, entonces vas a vender leche pura de vaca, no leche pura de vaca, ajá, y tu compañía se va a llamar Perenganito y ya la estás, ¿no? Pero no vas a agarrar la leche, vamos a poner Lala, bueno, ahorita es la que se me ocurre, no vas a agarrar la leche Lala, la vas a quitar del envase y la vas a echar a tu envase de Perenganito, no, necesitas agarrar si quieres la leche Lala y echarle un gramo más de agua o echarle un gramo más de vitamina o lo que tú quieras, pero tienes que modificarla porque eso está el tipo de leche que venden es un producto específico y en cuanto salga a la venta hay gente que la revisa, que evalúa todo el contenido que tiene. Ajá. Y si es la misma que tu producto perenganito, es la misma que la leche Lala, te van a decir que eres un producto ilegal, porque estás usando exactamente lo mismo que Lala. Ajá. Entonces, ya cuando tú le echas, aunque sea 0.1 gramos de diferencia a Lala, ya es un producto diferente. Y ya puede salir tu marca perenganito. Es exactamente este punto. Tú tienes tu video de anime, fulanito, y abriste tu página de anime para pasar anime gratuito. Uh-huh. Y en lugar de ponerle los subtítulos así tal cual, le pusiste dos rayitas, comitas, le cambiaste la letra, ya hiciste algo diferente. Pero a estos no se les ocurrió porque Vicos flojera, Vicos la neta que hueva. Y pasarlo así tal cual está cañón. No puedes robarte las cosas así. Estamos en un momento en donde el mundo se la pasa robándose las cosas. Lo malo que hizo Crunchy, bueno, fue que sin avisar, sin decir absolutamente nada, pues, órale, ¿no? A la chingada con las páginas. Bueno, ok. Se pusieron intensos. Y es cierto lo que dice también Paulo San. Toei Animation también hizo lo suyo este fin de semana, porque se encontró una página que empezó a... Que subió a la página la película nueva de Dragon Ball, la de Dragon Ball Super Broly, que me parece que todavía está en cine. O sea, todavía está en cines, chicos. Y ya una página se voló la película en pasarla gratis, cuando la verdad es que Japón se está esforzando porque llegue hasta acá la película a cines, cuando hace unos 5 años rogábamos porque pasaran películas que pasan en Japón de anime. Entonces, neta, híjole, piensen en toda la lana que mete Toei y todo el esfuerzo que hacen porque realmente pasen en cines, que pasen en bastantes lugares, en bastantes países de este lado del mundo. Y sí da coraje, seguimos en esta parte donde sí da coraje, les da coraje porque te esfuerzas en hacer un trabajo chingón, en hacerte, aventarte toda la bronca para que pueda llegar la película hasta acá, para que los cines te acepten la hinchada película, porque muchos cines se ponen sus moños de na, esas son tonterías, na, son niñerías, solamente, de por sí solamente lo tienen en ciertos horarios porque es horario infantil. Entonces sí es como que... ay, ¿no inventé eso? Entonces, ay. Y bueno, la cuestión aquí es que las páginas netas se pongan tantito a las pilas y quieran pues echarle 2 kilitos de... ni 2 kilitos, unos gramitos de echarle ganitas o... O no sé. En cuanto a Crunchy, hay configuraciones de Crunchy que te permiten ver Crunchyroll sin necesidad de estarlo pagando. Yo conozco gente que ve Crunchyroll. Obviamente Crunchyroll tiene una gama de animes específicos, no tiene como todos los que tú querrías o todos los que acaban de salir. No tiene todos. Tiene su gama de como los más interesantes o a los que le echan el volado para ver si pega o no. Para empezar, los beneficios de Crunchy y es por algo que yo... O sea, yo no lo pago directamente, lo paga Mogo. Pero, pues sí, es como... como que le echas ganitas en ese aspecto. Tiene su zona premium, obviamente. No sé en cuánto está la zona premium. Pero puedes ver series en Crunchyroll sin necesidad de estar como tal en una zona pagada. Es como Spotify. Ajá. Es decir, puedes tener tu cuenta... ¿cómo se puede decir? Tu cuenta estándar. Ajá. Donde puedes ver ciertos animes. Quizá algunos, no todos. Pero son buenos animes. No sé si tenga abierta la gama para todos. Ahí quizá... ¿saben quién me podría ayudar? Jihad. No sé si le quieran preguntar a Jihad si él puede ver todos los canales, todos los animes de Crunchyroll. Porque él tiene Crunchyroll, pero no en la zona premium. Uh-huh. Aquí también lo que pueden hacer, bueno, hacerse amigos de las personas que tienen amigos de los que tienen amigos de los que tienen cuenta premium en Crunchy. ¿Por qué? Uma, ¿por qué dices estas cosas? No tengo amigos. Bueno, búscate un amigo así. Búscate un amigo que tenga cuenta en Crunchyroll, que tenga cuenta premium. ¿Por qué? Cada mes que tú pagas en Crunchyroll, Crunchyroll te da... Crunchyroll te regala un pase. Ajá. Un pase para que invites a alguien. Ajá. Entonces, sí te da chance porque además son pases que duran 2 o 3 meses, me parece. Entonces, puedes regalar este pase a un amigo con necesidad de ver anime. Y ¿qué dice? Igual si esa serie está en las páginas no oficiales, ¿por qué no está en Crunchy? Ahí sí no sé, es que Crunchyroll maneja sus animes de una forma que desconozco. Tiene su gama de animes, por ejemplo, les puedo decir que tiene los más actuales. Por ejemplo, de One Piece, tiene desde el principio hasta donde ha salido, vaya, lo más cercano al final. O sea, hasta donde van, porque todavía no se ve el final de esa madre. Pero por ejemplo, si nos vamos a Fairy Tail, tienen las últimas temporadas de Fairy Tail. Pero el principio no lo tienen. Uh-huh. Tiene algunos animes nuevos de las series del nueva que salió aquí en el 2019. Pero algunos otros no. Yo noté, por ejemplo, que tienen la primera temporada de Hinamaru-chan, pero no tienen la segunda. Entonces son ciertos animes que tienen y otros que no. Sin embargo, hay páginas legales que pueden buscar todavía, donde no tienen necesidad de pagar. También aquí dijeron que yo me veo la serie de Capitán Tsubasa por anime FLV. Okay. Y lo hacía con la extinta anime YouTube, ya que los subs abundan en las páginas de Facebook, son pésimos, no exactos. Exacto. Eso también... Como todas las cuestiones de subtítulos o traducciones a veces no son muy exactas y te quedas de ¿what? Es un poco de trabajo, a eso me refiero. Ven como si nos gusta que el trabajo esté bien hecho, pero no aceptamos que otros se roben el trabajo. Ok, entonces ahí entra el dilema, esta situación entre... ¿dejas que se roben tu trabajo? Es decir, ¿cómo se los pongo de manera cruda? Tú trabajas y alguien más se lleva tu salario. Ajá, así lo sienten ellos, ¿ok? Tú le chingas y alguien más se lleva tus clientes, porque finalmente son clientes. Ay, esperen. Entonces, sí les da coraje por esta cuestión de... Así estamos viendo esta situación. Y exacto, también es por las licencias de cada anime, porque hay animes que todavía no llegan hasta acá, todavía no llegan ni subtitulados, porque también hay algunos que mandan ya con subtítulos, hay algunos que no, que tienes que hacer tú la chamba. Y pues las otras páginas hacen esta cuestión ilegal de jalar cuentas ilegales de otros países, de las abuelas. Pues, ahí estamos. Estamos mal. Exacto, sí. Ese es el punto. A Crunchyroll, lo que le encabronó a Crunchyroll fue que le robaron el material tal cual, con subtítulos. Con el logotipo de Crunchyroll, con las cosas de Crunchyroll. Si Alguien llega y se vuela el medio material, tres cuartos del material de Crunchyroll, y le pone sus propios subtítulos, o le pone su propio doblaje, o consigue otro doblaje, te vuelas de Crunchyroll y te vuelas de otra página, te vuelas de Crunchyroll, no sé, el video y del audio de otra página. Entonces, esto pues ya no es copywriting de ni una ni de otra, ya tienes ahí un anime nuevo y ya lo hiciste, ¿no? Ya te salvaste de ser zorrado porque ni le volaste a uno ni le volaste a uno. Le volaste a los dos, pero lo juntaste y entonces creaste algo nuevo y maravilloso. ¡Oh! Y ya es algo nuevo, ¿ok? Ya estoy diciendo cosas creepy. Ok, pero sí, ese es el punto. No está como tal de Crunchyroll, entonces ya la hiciste. Ya es algo nuevo. Cuestión de licencias. ¿Por qué no saben? Porque no los compran todos. Esa es la verdad, o sea... no tienen todos los animes porque ellos sí los pagan. Esa es la cuestión. Ellos sí los pagan y entonces se evitan la cuestión de tener que pagar cosas que no quieren pagar. ¿Por qué no compras toda la gama de cereales que se hay en el súper? Bueno, porque nada más me gustan las azucaritas. Ah, entonces no tienes la necesidad de pagar lo demás, pues no lo compras. Así. Y también le ponen a lo que creen que ellos... Cuando tú abres una tienda no pones todo lo que vas a ver en el mercado. Compras lo que tú crees que a tus clientes les pueda gustar. Así, ¿no? Así. También eso, sí es cierto, así como dice Bocavio, cuando salen se estrenan exclusivamente en ciertos países y luego tardan en liberarlos para otros países. Ay, ay, ay, ay. Oh, no puedo hacer que esto funcione. Porque no puedo. Ok, vamos a intentarlo. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. ¿Qué más? ¿Qué más? Your Name. Oh, Your Name. Tantas cosas que le han pasado a los pobrecitos de Your Name. Dice que yo empecé a ver One Piece. Voy en el capítulo 35. Uy, Te voy a dar un tip para ver One Piece, que me llegó a mí muy tarde porque ya acabé asqueada de One Piece. Entonces en un rato más, como que en unos quizá meses más veré One Piece otra vez. En internet busca, hay una forma para ver One Piece sin tanto relleno y no te va a hacer falta. Busca cómo ver One Piece sin relleno. Igual también si te quieres aventar Naruto... Y toda la gama de Naruto sin relleno. También te la puedes aventar. Naruto, Naruto Shippuden y bla, bla, bla. Y es como ver la forma... Como ver... O sea, sí son muchos capítulos, pero no son tantos capítulos. Y te va a ayudar a disfrutar más la serie. Que busca One Piece sin relleno. Y te va a ayudar bastante. Pero bueno. Les voy a dar... Ya empezó. Vamos a hacer una gama de preguntas. Porque esto sí es para las personillas que andan por ahí, que se pueden comunicar vía ya sea los que tienen la posibilidad de comunicarse conmigo vía WhatsApp o los que tengan la posibilidad de comunicarse conmigo por Facebook. Si no, acuérdense, estoy en Facebook como Umachan, U-M-M-A-Chan, nada más me dice. Estoy contigo en el programa. Hablamos de esto. Y me dan las respuestas de las preguntas que voy a hacer. ¿Ok? ¿Me las recuerdan también? Las preguntas. Y les voy a regalar un pase de invitado premium. Este paso es de 48 horas. Así que una vez que activen su pase premium de Crunchyroll, bueno, tienen 48 horas para meterse todo el anime que ustedes quieran. Este, bueno, ustedes van a la página de Crunchyroll, me parece que tiene una pestaña donde dice invitado, y meten este código, y tienen, a partir de que lo ingresan, tienen 48 horas de invitado premium, ¿ok? Y ya, yo les diré hasta cuándo vence, porque tiene, obviamente, ustedes pueden escoger cuándo quieren verlo, cuándo se acaban sus 48 horas de Crunchyroll, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y ya ustedes me dirán si Crunchyroll tiene a los animes que quieren o no tiene los animes que quieren. ¿Sí? ¿Aceptan la propuesta? ¿Quieren un pase premium de 48 horas de Crunchyroll? Bueno. En lo que deciden contestarme si sí quieren el pase o no quieren el pase gratis de Crunchyroll. Crunchy. Ya no sé escribir premium. Cuneta, ya no sé escribir, les dije cu. Ahí está. ¿Quieren pase gratis de Crunchy? ¿Qué? De Crunchyroll, de cuenta premium de 48. Si ustedes quieren esto, nada más me ponen que sí. Y o me dicen que sí, y ya. Hacemos, yo creo que tres preguntas. A la primera persona que me conteste, le regalo un pase. 涙見せて蜜の味肺炎なのだ液まみれヘドロの道ガラス細工巧みに施したガッカラときらめきにときめくほど眩しい奇跡を世界が待ってる Shining star my diamond 純粋と希望の結晶体に Shine on my tears 強さの光を決めてるまだ妹争う時間は僕にはないさ渾身の功績磨いた屈強の勲章燃え尽きる守りたいもの守り抜くだけ No way to prove Just follow through Go from my way So how we keep on going Keep on going Victory 僕たちの声掲げて Shining on my diamond Shining on my diamond 悲しみと願いの結晶体に僕らスペインを使うそれぞれの光を目指していく何度だって立ち上がって

一人の夜は自分のことさえわからなくなる。 怖いし苦手だけど分かってた。 Este video, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación. Me gustaría mandar un gran saludo a King Ray, a Agus Ramstein, a Ted Prado, a Camilo Amano y felicitar a Daniel Sarmiento por su cumpleaños. Muchísimas felicidades. Ya sabes que si quieres algún saludo, me lo puedes poner aquí en los comentarios o en cualquiera de mis redes sociales. Ya regresé. Ay, me pidieron el de Clay, pero no tengo el de Clay, el cover de Clay de Sakura. Tengo el de Magnet. Ahorita les digo, tengo el de Scramble y el de Magnet, nada más. No sé, cualquiera de esas dos son las dos que tengo. Tener otra. Bueno, pero ahorita esas son las que tengo. Y ya vi que nadie quiere este. Que están muy enojados con Crunchyroll. Están muy, muy enojados con Crunchyroll. Entonces no quieren nada gratis. No quieren pases gratis de Crunchyroll. Entonces, pues no hay pases gratis de Crunchyroll. Creo que no tiene caso que regale pases gratis de Crunchyroll, sí. Sí, no. Ok, vamos a poner entonces Scramble. De Clay. Y como nadie quiere pases de Crunchy, vamos a ver qué hacemos con esos. De verdad, yo sí pensé que iban a decirme sí, sí, yo quiero. Ok, pero sí están como muy molestos con Crunchyroll. Me preocupa su me preocupa su coraje, muchachos. Pero pues está bien, cada quien tiene su forma violenta de pensar. ¿Quién sabe? ¿De qué me preguntan de Clay? ¿Qué andará haciendo? ¿Quién sabe? Yo he entendido que Clay es una persona muy trabajadora, en exceso trabajadora. Como que no alcanzo a discernir qué onda con su vida. No, sí, me cuesta imaginar que... Porque dice que trabaja de algo, pero no sé bien en qué. O más bien no alcanzo a entender cómo en qué. Solo sé que es muy... que trabaja demasiado. Muy de vez en cuando... Está en México, aunque ella es de México, trabaja creo que en Estados Unidos. Entonces es como... Y ya no se ha vuelto a comunicar conmigo desde hace mucho tiempo. Ah. Entonces es raro. Extrañamos a Clay. Si alguien sabe de Clay, dígale que le extraño. Que he vuelto y que le extraño. A ver si se le ocurre regresar en algún momento. ¿Qué más les iba a comentar? Ah, sí, hay algunos estrenos para este mes. En febrero, en este mes, bueno, en enero ya se estrenaron muchos. Yo pensaba solamente decirles los que se van a estrenar aquí en que más bien son películas, la lista de películas de animes que se estrenan en febrero. Bueno, les digo las de enero y febrero. En enero y en febrero se estrena. Se estrenó y se va a estrenar. En 4 de enero se estrenó Made in Abyss. La primera película. Y la segunda película también. Que es, la primera es Made in Abyss. Tabadachi no Yake. No Yakai. La 2 también se estrenó. Made in Abyss. Horus Soru Tasorage. Y la segunda película se estrenó el 4 y el 18 de enero. Fate Stay Night, Heaven's Feel 2, Lost Butterfly, que también es película, se estrenó el 12 de enero. También se estrenó la película de Code Geass, Fukatsu no Lelouch. No es cierto, esta se va a estrenar en febrero, perdón. La de Code Geass se estrena en febrero. También en febrero se estrena Yohu Senki, la película. También Psycho Pass, Sinner of the System Case 1, Tsumi Tubashi. Ashita Sekai ga Owaru Temo, la película, se estrenó ya en enero. City Hunter, película, se estrena el 8 de febrero. Daruka Orion no ya. Daruka Orion no ya. Se estrena el 15 de febrero. Psycho Pass, Signal of the System Case 2, First Guardian. Se estrena se estrenó también el 15 de enero. O sea que las de Psycho Pass se estrenaron en enero, el primer caso y el segundo caso. Sí, las dos el 25 de enero. Miento. Si el segundo caso se estrena, se estrena hasta el 15 de febrero. Creo que se van a estrenar por mes. Interesante. Sí, se estrena uno por mes. Fíjense, Psycho Pass, Sinner of the System Case 3 es hasta marzo. O sea, sí nos están castigando. Oshitsu Kyushihine, el 16 de febrero. Y hasta ahí los que van en febrero. Las películas que están en estreno. Acuérdense que también sale el 13 de febrero Boku no Hero Academia All Might Rising. Es una OVA, bueno, es un OVA. Es un OVA y bueno, es de Boku no Hero Academia, que ha pegado bastante. Tengo que meterme más a ver Boku no Hero porque no lo he visto. Bueno, no he concluido esas partes que debo de ver. Entonces... Y aquí ya están muy calladitos, muy calladitos. De plano se enojaron conmigo. No se enojen. No se enojen, solamente es una humilde opinión que pueden mandarla muy para allá, hacer la bolita y hacer como que... En fin. Qué silencio, qué silencio. Ni me hicieron pedido. Bueno, sí me hicieron dos pedidos, tres pedidos de canciones. Me asusta, chicos. ¿Qué pasa con su... No sé si los agarró muy dormidos o muy ocupados. Me preocupa. Ok, en fin. Pues vamos a poner la canción de Clay. Y pues de paso una de Mortal Kombat. Hace mucho que no escuchamos de Mortal Kombat. Y pues si algo más se les pega, pues me avisan. Bueno, ok, yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate. Continuamos, chicos. ¡Gracias! 頼む目に飛び込みたい。くるくる回る、くるくる回る、くるくる回る、くるくる回る。ふわふわに浮かぶ私、今日も一人雲の上。 regresé. Por aquí, por acá, estaba diciendo que si se habían enamorado de alguna locutora de radio, no sé, quizás eso lo toquemos el día de mañana. Sería un tema interesante. Yo... Es que... No recuerdo. De un locutor de radio, no. Así que yo diga, este locutor de radio... Sí, o una locutora de radio, sí. No. O sea, hay locutores que me gustan. Me gusta cómo hacen su trabajo, me gusta cómo se desempeñan, pero creo que enamorarme como tal, no. Lo voy a pensar. Mañana les contaré si me enamoré de algo, ¿no? O si no. Ya me hicieron dudar. Ya me hicieron dudar. No estoy segura, yo estoy segura, no. No, no, no, no, no, no. No, no sé. Porque además creo que. No, tampoco. Estaba tratando de acordarme si había escuchado a Wikimobo hacer algún programa de radio antes de que estuviera conmigo. De hacer algún programa de radio, hacer algún... Pero no, ya me acordé que no. No. Es malo y no convive conmigo de esa manera. No le gusta. No, creo que no. Ay, sí, creo que no, chicos. O por lo menos no me ha llegado el amor de esa manera. Bien dramático. Pero bueno, si ustedes saben de alguien que quiera, pásense. De Crunchyroll me avisan. Si ustedes no van a decirlo por aquí, si se van a esperar al podcast. Está bien, les haré 3 preguntas personalmente a ustedes, directamente a ustedes y ya. Digo, para que mínimo se vea el esfuerzo, ¿no? Y bueno, ya. Si no, si siguen enojados con Crunchyroll también está bien, ya. No voy a decir nada al respecto, Crunchyroll. Ay, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? En fin. Bueno. Acuérdense que Anime te pasa los lunes, miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Horario de México. Nadie me aguantaría de 9 de la mañana a 11 de la noche. Así que de 9 de la mañana a 11 de la mañana aquí en Radio de Aquí. Sí, lunes, miércoles y jueves. Y pues ya, esto es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado, aunque sea un poquitín el programa. No me odien mucho por ser la calle de Crunchyroll. Quiéranme, por favor. Y pues ya, si no quieren estar aquí pues en el programa, pues pásenle, hay otros programas en estos horarios. O si no, pues pueden poner musiquilla bella y hermosa por ahí. Acuérdense que también está el podcast en un ratito más. Por si alguien quiere escuchar el podcast, ¿verdad? Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Nos estamos escuchando aquí el día de mañana. ¡Chai!